Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El país las ha visto recorriendo todo el territorio colombiano en apoyo a las víctimas de la violencia. Las ha oído gritando sus proclamas en contra de la guerra y de los actores armados. Durante 18 años, Colombia ha podido conocer más de cerca los estragos de la guerra porque ellas han roto el silencio y han contado a los cuatro vientos los horrores de nuestro conflicto y la forma como este ha afectado principalmente a las mujeres. El país las vio también el 18 de noviembre recibiendo el Premio Nacional de Paz 2014, otorgado por varios medios de comunicación nacionales y organizaciones como Pro Antioquia, el PNUD y FESCOL. Hablamos de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento con presencia en 9 zonas del país, 288 organizaciones vinculadas y alrededor de 5.000 mujeres integradas en todo el territorio colombiano. Sandra Liliana Luna Delgado se vinculó a la Ruta Pacífica de las Mujeres en el año 2000, cuando se estableció este movimiento en el departamento de Santander. Hoy en día, Sandra es la coordinadora regional encargada de la ruta en este departamento. Con ella recorreremos algunos momentos emblemáticos de los 18 años de historia de este movimiento. En el año 1996 estaban en Medellín las organizaciones de mujeres y empieza a llegar información sobre la situación que viven las mujeres en el nororiente antioqueño. En ese momento había mucha información de las violaciones de las cuales están siendo víctimas las mujeres, especialmente el tema de la violencia sexual en ese momento en el Urabá. Entonces las organizaciones de mujeres empezaron a juntarse a decir que algo había que hacer, que había que mostrar lo que estaba pasando, porque en los diarios nunca aparecía lo que tenía que ver con las mujeres en el conflicto. Ese año se hace la primera movilización y organizaciones de Antioquia y de otros lugares se van en ruta para Mutatá, que es un municipio, la entrada del municipio de entrada en el Urabá antioqueño, y ahí hacen, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional del No a la Violencia, pues hacen todo un acompañamiento a las mujeres que están ahí, y ahí hacen el rito fundante del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres. Por eso el nombre, Ruta Pacífica de las Mujeres, por la negociación del conflicto armado. Ese es el nombre con todo y apellidos con el que nace la ruta en el año 96. Dos objetivos fundamentales han impulsado desde sus comienzos el trabajo de la Ruta Pacífica de las Mujeres: visibilizar los efectos de la guerra en el cuerpo de las mujeres y buscar la terminación del conflicto de una forma negociada políticamente. Su perspectiva está fuertemente enraizada en una visión sobre la violencia y la evidencia de que la guerra tiene un efecto devastador en la vida de las mujeres. Nosotras somos, digamos, dentro de nuestros principios, somos un movimiento de tipo feminista, y esa mirada de ser feminista nos pone también el siempre analizar el tema de la violencia desde el feminismo, y desde ahí decimos que existe una cosa que se llama el continuo de las violencias. ¿Qué es eso? Que las mujeres somos víctimas de múltiples violencias en múltiples espacios, los espacios privados, o sea, la casa, la relación de pareja, en el seno de la familia, pero que en el marco del conflicto o con el conflicto que tenemos, esas violencias se hacen más grandes y empiezan a estar en la esfera de lo público. Entonces tenemos la violencia sexual, tenemos el desplazamiento, las masacres, los asesinatos, las amenazas, el confinamiento que sufren las comunidades también, la desarticulación del tejido social, especialmente de las organizaciones de mujeres que siempre han tenido una fuerte tarea de proteger y de mantener la vida comunitaria a pesar de que el conflicto esté vigente ahí en su territorio. Los 18 años de la Ruta Pacífica de las Mujeres han traído consigo momentos de incidencia en las políticas públicas del país. Herramientas jurídicas como el auto 098 de la Corte Constitucional o la Ley 1257 de Violencia contra las Mujeres, mediante las cuales se establecen medidas de protección especial de las mujeres afectadas por el conflicto armado, forman parte del conjunto de logros de este movimiento. Todos estos esfuerzos fueron reconocidos por el jurado que les otorgó este año el Premio Nacional de Paz, como lo apunta Sandra Liliana Luna al referirse al trabajo que ha hecho su organización. Yo creo que hay varios elementos. Una, este año el enfoque del Premio Nacional de Paz quería también visibilizar como el aporte que se da desde las mujeres, pero también como a esos procesos de largo alcance que han sido sostenidos, que tienen también una visión hacia adelante. Y en eso la ruta ha construido durante estos 18 años, digamos, se ha mantenido vigente, pero además cada vez, digamos, hemos logrado anticiparnos e ir avanzando en esa construcción de país. El año pasado y lo que va este año, logramos entregarle al país la primera Comisión de la Verdad de las Mujeres, que es un ejercicio muy interesante porque es una comisión inédita en el mundo, es un trabajo que nadie había hecho, que hicimos nosotras con las uñas, que logramos recoger más de 1,000 testimonios de mujeres, 9 casos colectivos en el país, entre los que están el de los diputados, las madres de Soacha, Bojayá, las mujeres del Tigre, bueno, una cantidad de casos colectivos, y pudimos demostrarle al país que eso se puede hacer y que es importante hacer una comisión. Y la metodología de esta comisión es un aporte que entrega el movimiento a esa posibilidad de la construcción de la paz. Decimos, esta comisión tiene, y estamos entregando la metodología para que ojalá sí pueda ser hecha una metodología en una comisión oficial que esperamos se dé cuando se firmen los acuerdos de terminación del conflicto. Otro de los logros que reivindica la Ruta Pacífica como parte del impacto del movimiento de mujeres en la marcha de la sociedad lo constituye la presencia de varias mujeres en la mesa de conversaciones de La Habana, un proceso al cual le han mostrado todo su apoyo y en el que ponen muchas de sus esperanzas y proyectos para los próximos años. Digamos que hay una voz unánime y es que esto no se puede parar. Tanto que el 18, que fue el día de la entrega del premio, coincidió con todo el tema de la retención del general, y nosotras nos hicimos una camiseta, porque en ese momento estaba suspendido el proceso, de la paz es imparable. O sea, aquí ustedes no vengan a decir que se van a parar porque no les vamos a permitir que se paren. Y en eso está el movimiento de mujeres muy centrado, y tenemos, digamos, un acuerdo fundamental, por un lado. Y dos, creemos que lo que viene es muy importante. Por un lado, es lograr que si ese acuerdo se da, porque es el acuerdo para parar la guerra, pero no para hacer la paz, entonces habrá que refrendar. Ahí tenemos que trabajar muy fuerte para la refrendación, para que esto no se caiga. Y dos, el trabajo duro viene ahora, porque viene la implementación de esos acuerdos. Y esos acuerdos, ¿cómo se van a implementar? Y ahí las agendas de las mujeres y la apuesta de las mujeres, ¿cómo va? Entonces nosotras ya nos estamos organizando, ya tenemos propuestas en términos de reparación, en términos de lo que tiene que ver con la parte agrícola, que es el primer punto, todo el tema de territorios, todo el tema de reforma agraria, todo el tema de cultivos, o sea, en todas los ejes, en todos los puntos de la agenda, las mujeres estamos ya construyendo, tanto las mujeres de ruta, tenemos la agenda que ya está cruzada por eso, como el movimiento en general. Y creo que el trabajo que viene es fuerte. Nosotras, como ruta, pensamos que tenemos trabajo para los próximos 20 años. Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país.